bienvenido a este podcast sobre Calle 13, uno de los mejores grupos de música latina del momento. Ha sido Testigo One, sus 2 Grammys o sus 10 premios Grammys Latino. El objetivo de este podcast es conocer mejor a la banda puertorriqueña, poniendo algunas de sus mejores canciones y escuchando para que ellos mismos expliquen en qué consiste el proyecto Calle 13. Soy Jorge Velázquez y esto arranca ya. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos. Pues la cuerpo, idea de Calle 13 de incluir siempre y no excluir de, a nivel de género musical, a nivel de personas, de seres humanos, de que ateos, religiosos, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, izquierda, derecha, centro, todo el mundo está puede entrar en esto, en verdad que no se excluye a nadie, con esa idea de siempre hemos incluido cosas y siempre hemos incluido ritmos también en la música, o sea que esa es la idea, que entren los que no quieran entrar. De Miami, enseñando la mitad del salami, aquí te traigo juguito de gandinga, coño, zapatea que tú no eres gringa, yo te sacudo como un estornudo. Veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Hice pasaporte. ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa, yo la derrumbo. Asumí ese rol de si alguien necesita algo, de momento yo por medio de una canción lo puedo decir. No sé cuánto dure y es un rol que yo no necesito hacer. O sea, no tengo ninguna pose ni que me creo que voy a salvar el mundo aquí. Eso no es. Yo estoy aquí muy claro de lo que estoy haciendo. Soy un tipo como cualquier otro que tuvo la oportunidad de que alguna gente te escucha y estoy aprovechando esa oportunidad. De momento puede ser que deje de asumir el rol, puede pasar. Hay muchos rockeros muy conocidos que a ustedes les gustan, latinoamericanos, y muchos grupos que no tienen esa necesidad, no lo hacen y son queridos por ustedes también. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante. Pero no hay nadie como tú. Hasta aquí la primera entrega de este podcast sobre el grupo puertorriqueño Calle 13. Volvemos muy pronto con más información sobre la banda y sobre todo profundizando en ese nuevo disco que está a punto de salir al mercado. Hasta pronto, sean felices. Mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas. Hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas. Hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías. Hay más ladrones que policías. Hay religiones.